45 114 707. Lo que viene tiene presentación, ¿sí? Justamente, bueno, primero que nada le vamos a enviar un gran saludo, un abrazo inmenso de luz a la querida Vale Giglio, que está en este momento en el Círculo de Mujeres en Piso Creativo. Por eso no puede acompañarnos aquí en el estudio, pero sí con toda la intención y el amor de cada taller y de cada encuentro que se prepara allí en Piso Creativo. Lo presentamos a Emir justamente con este hermoso espacio. Todo es creación, hasta el próximo segundo. Piso Creativo. Es mi sol, mi Dios, mi hogar. Es aquí donde soñar. Yoga integral, talleres artísticos, zumba, tango, clases de guitarra, taller de canto, sesiones individuales de Magnified Healing, lectura de registros, seminario de activación de la glándula pineal, método Ciclopea, piso creativo, pensado para vos. Nuevo hombre que nace. Es la luz de América. La Prida 15 Oeste Capital, de 18 a 21 horas. Teléfono 264-505-3438. 264-562-2588. Bien, él va a estar aquí en la provincia de San Juan. Ya pareció tan lejano el 4 de mayo cuando él va a brindar el primer día esta conferencia, hablando un poco de quién es él, cómo comenzó con su historia personal, qué lo llevó a emprender este camino de evolución. El inicio de su conexión con los mundos invisibles desde los 5 a 6 años de edad. Fue el momento de su despertar, donde el yo soy, sus guías y maestros, le avisaron, digamos, que lo estaban acompañando. ¿Es así, Emir? Emir Salazar, bienvenido a Seres de Luz. Gracias por estar allí. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Silvia. Muy contento de poder compartir un día más con todos ustedes. Y sí, es así. Justamente, la verdad que fue como un aviso, en realidad, que no estaba solo ante toda esa visión, ¿no? Porque muchas veces creemos, es más un estado de creencia el pensar que estamos solos, pero en realidad nunca lo estamos. La apariencia, claro, nunca lo estamos. Simplemente estamos en ese momento con la atención puesta en otra cosa, y no quiere decir que estemos solos. Existen muchas realidades, ese es un hecho. Y día a día los seres que van despertando lo van a ir comprobando por su propia experiencia, ¿no? Es así. Emir, yo sé que el 4 vas a hablar bastante de esto y detenidamente, pero un anticipo quiero. ¿Cuál fue la primera señal que vos sentiste de ese, en tu despertar, pero tan chiquitito, de decir, wow, me acompañan, no estoy solo? Sí, no estoy solo. Bueno, la verdad que principalmente todo esto era al principio como muy natural para mí, porque no tenía quizás patrones de creencias muy establecidos, ¿no? Siendo un niño. Poco a poco, en mi adolescencia, me fui dando cuenta de cosas como, wow, o sea, yo le decía a mi familia que me llamaban y no les decía quién, que alguien me estaba llamando. O le decía que la luna era mi guía. Nada, me despertaba y decía, no siento el cuerpo, he tenido estos sueños. He hablado con el arcángel Metatrón, y mi mamá me decía, bueno, hijito, y me tocaba la carita con una caricia muy tierna, está loquito, ¿no? Como en chiste. Es verdad, claro, porque claro. Tu familia, quizás no todos tenemos esa posibilidad, la mayoría, no, ¿cómo? ¿Qué está diciendo? ¿Tuviste un sueño? Claro, nada más, ¿no? Entonces, la verdad, por suerte, en estas cosas que son del mundo real, invisible. Sí. No he tenido mayor conflicto en donde, porque he escuchado otros compañeros, compañeras que digamos están en todo esto, amigos, amigas, ¿no? Que nada, no, si mi papá veía esto y me golpeaba, ¿no? O sea, cosas así que son de un grado más fuerte. Uh-huh, sí, sí. Pero igualmente yo digo, la verdad que debe haber sido porque ellos estaban distraídos en todos sus líos. Claro. Porque paralelamente hay que aclarar, ¿no? Que a pesar de toda esta conexión, mucha gente dice, ay, pero ese grado de comprensión o de apertura, seguramente que han vivido así también, ¿no? Y no, no necesariamente, a veces es todo lo contrario. En mi caso creo que fue todo lo contrario. Creo que las cosas menos humanas las he visto yo, o sea, en mi casa, por decirlo de un modo. Claro, claro. Digamos, en el estado humano más denso, y creo que eso es lo que me lleva día a día a trascenderme a mí mismo, porque no deja de ser un patrón que si no le pongo atención se puede repetir, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, sí. Porque ya es algo aprendido, ¿no? Es como la violencia o cosas así, es algo aprendido en realidad, no es que naturalmente nacemos con eso, ¿no? Es algo que hemos aprendido de niño, y para desprogramarnos de todo eso tenemos que empezar a observarnos tal cual. Por eso quiero decir con esto también, es que yo también me enojo, yo también siento molestias, soy justamente, estoy aquí como humano y estas cosas también las siento, ¿no? Claro, claro. Por eso es que en toda mi adolescencia ha sido muy fuerte, y lo digo honestamente, hasta el día de hoy sigo sanando, porque creo que es esto, ¿no? De sanar todas nuestras vidas, patrones de creencia que están establecidos hace miles y miles de años, porque no es que, ah, no, ¿sabes qué? Mis padres tienen la culpa. No, o sea, esto viene de un patrón educativo de miles y miles de años. Sí. Por eso es que muchos de nosotros estamos aquí para apoyar la trascendencia del humano y ayudar principalmente al planeta, que es nuestro propósito principal, por decirlo humo. Más que el humano, diría, porque el planeta Tierra es un ser vivo que está en un proceso, en una transición de luz, en una transición de un parto planetario, en la transición de ascender, ¿no? a un estado más elevado de la materia. Que es tan bonito, tan hermoso, pero al mismo tiempo tiene esto de que a veces nos descoloca, ¿verdad? A veces sentimos nada, como perdidos, como adoloridos. Claro. Es una mezcla de síntomas que está bueno verlos para calmarnos también. Claro, porque en realidad, o sea, si nosotros no nos equilibramos como seres humanos, lo que empieza a suceder es que es como que hacemos una enfermedad autoinmune, por decirlo de un modo, ¿no? Es como si no nos equilibramos, las propias células que somos todos los humanos empiezan a matar entre sí, ¿no? Sí. Entonces, todo esto que estoy mencionando, al principio, por supuesto, no lo entendía, pero mucha de esta información me llegaba, tenía visiones con respecto a la humanidad ya desde muy pequeño. Ajá. Pero la verdad que lo veía tan normal, yo decía, ah, bueno, o sea, no es que uno lo piensa, ¿no? Es como, ¿viste? Cuando uno tiene la certeza de que el otro también lo sabe. Claro. Y que tú dices, bueno, pero es obvio. Y no, pero no, espera, no es obvio, ¿no? Sí, entonces, sí, sí, sí. Ahí fue como compartir eso. Y la primera vez que mi amigo me dijeron, ¿estás loco? Dije, ah, no es obvio. Claro. Entonces, a partir de ese momento empecé a hacer una indagación interna, ¿no? En todo esto. Pero la verdad que fue un proceso muy lindo para mí de pequeño, como digo, paralelamente en mi vida, por decirlo de un modo paralela de este mundo, era de mis padres que mucho conflicto, problemas, situaciones, esto, con el dinero, con esto, con aquello, con, ¿no? Pero de repente, del otro lado, en esa conexión interna, yo iba despertando todo esto, ¿no? Por ahí muchos creerán, y lo aclaro, no, seguro como estaba pasando esa situación mala, entonces se dirigió a esta fantasía. No, o sea, esto es algo que es real, uh-huh. Que todos de niños lo tenemos, absolutamente todos los seres humanos, sí. Hombre, mujer, niño, todos nos preguntamos a qué vinimos, a dónde vamos y para qué estamos. Entonces, esas respuestas, simplemente me fui fluyendo con las respuestas, porque en realidad todas las respuestas están delante nuestro, solo que nuestro propio patrón de creencia hacen que no lo veamos, por una cuestión de movilización, ¿no? Sí. Es decir, tú te mueves de acuerdo a lo que crees, ¿entiendes? Sí. Entonces, si nosotros creemos que esto no existe, entonces nos vamos a mover por un mundo en el cual vamos a creer que no existe. Tal o cual. Si, sí, si sí. Yo creo que hay que sobrevivir en esta vida, cancelado. Cancelo, exacto. Claro, simplemente va a pasar, pero si mi atención está en la opulencia y que es algo en realidad natural, inherente a nuestro ser, ¿sí? Voy a tener opulencia de todos los sentidos, sabiduría, respuestas, amor, ¿no? Toda la perfección desde la visión del ser original, ¿no? Cada uno vive desde su propia creencia. Y es, ayer una oyente me decía, Emir, qué bueno que me lo puedas responder vos, lo puedas responder vos. Me dice una oyente en relación a esto, ¿no? Sí, está todo bueno, porque nosotros publicamos mensajes y de repente o te llama uno y te pones a charlar, o cuando te encontrás en la calle, como me pasó ayer, y me dice, está buenísimo todo lo que pones. Ahora, no puedo vivir en esa fantasía, Silvia. ¿Cómo fantasía? Claro, porque yo vivo en este mundo, me dice, y el mundo me está mostrando que hay guerra, que yo a fin de mes no llego, que no tengo plata. Sí, ¿cómo hago? ¿Cómo respondo? Respiro para que me alcance la plata. Ella quería conectar que si la respiración le iba a ayudar a llegar a fin de mes o a tener plata los días para almorzar. Que sí, igual, ¿eh? Claro que sí, yo le dije, pero está bueno que lo respondas vos. Sí, bueno, principalmente, justamente estas actividades se hacen para esos los distintos estados que se hacen, ¿no? Que vivimos, perdón. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo ahora puedo estar hablando lo más genial, ¿no? Que es el estado. Pero en un rato me puedo enojar por cualquier cosa, ¿no? Y me puedo poner exageradamente enojado, violento, todo mal. Bueno, justamente nuestra atención en la divinidad, en la luz, la atención en la fuente, es para que esas fluctuaciones no ocurran. Y que no estemos en un vaivén, porque en realidad un acto violento, ¿sí? Porque cuando hablamos de guerra estamos hablando a nivel masivo en pensamiento, en emoción y cuerpo físico, cancelado, pero son millones de personas. Ahora, imagínate la vida diaria de un solo individuo, que se enoja por esto, que se enoja por aquello, que está limitado, ¿no? Que viene a sobrevivir, entonces todo el tiempo está con votos o juramentos de pobreza, castidad, no, porque si vos crees en Dios tenés que darle toda tu plata, o que este te roba, que el otro te roba. Imagínate poner la energía en todo eso. La verdad que es un desperdicio de vida enorme. Sí, ¿no? Sí. O sea, ya partiendo de esa base, es desperdiciar la vida. Sí. Es como no, entonces si cuidamos y amamos la vida, vamos a poner la atención en esto que es perfecto, en lo que me hace sentir no cómodo, sino feliz, ¿sí? Pleno. Porque es muy diferente la comodidad y el confort, porque eso produce un estancamiento. La felicidad es la renovación constante de dejarnos sorprender todos los días. Por este motivo es que se hace esta actividad, justamente porque hay todos estos temas, estos conflictos, y son hechos, ¿no? O sea, son conflictos verdaderamente, pero a ver, la idea justamente de esta actividad de meditación, de respirar, porque respirar no es solo respirar es oxigenar tu sangre, por lo tanto, si oxigenas tu sangre, oxigenas tu cerebro, y al oxigenar tu cerebro lo que sucede es que empiezas a tener pensamientos de claridad, porque es un momento y un ritmo totalmente diferente al estar acelerado y estar en la sinergia del enojo, de la ira, de la cólera, de la tristeza, del llanto. Oxigenar no es solo, a ver, respirar no es solamente respirar en meditación, es el estar consciente de que estamos respirando. ¿Sí? Porque muchas veces es como, nos lavamos los dientes mecánicamente, ¿no? Comemos mecánicamente. Y imaginémonos que en lo más profundo respiramos mecánicamente. Ahora, vuélvete consciente de que respiras. wow, estoy oxigenando mi sangre, estoy oxigenando todo mi interior. Estoy respirando, estoy saliendo, estoy sacando mi atención de todos estos conflictos y los estoy poniendo en un lugar de perfección. ¿Para qué? Para que se empiece a transmutar todo esto. Por esto es que principalmente estas cosas no se juzgan. Claro, ¿por qué no se juzgan? Porque sabemos y tenemos muy en claro que hay muchas influencias en este plano y que mañana, Silvia, puedes estar enojada, puedes hasta tener acto violento, o incluso yo, pero ¿cuál es el propósito? Repararlos, por decirlo como trascenderlos, no tenerlos más, ¿no? Sí, o sea, por eso ese es el motivo que se invita a todas las personas a este tipo de actividades. No solamente para, unos cuantos loquitos, porque también somos conscientes de que nos llaman así, pero decir, bueno, no importa, o sea, el asunto es que si a ti te está haciendo bien, pues mejor, es un apapacho al alma en realidad, el alma que viene durante miles de años de golpe en golpe, ¿sí? Porque no solo es esta vida en que, uy, sí, mi mamá me castigó, mi papá me golpeó, me peleé con mi pareja, con mi novio, con mi novia, ¿entiendes? O sea, no es solo eso, me siento abandonado, no me siento comprendido, no soy parte de este mundo, no encajo, ¿para qué está este sistema? ¿No? Y todos estos conflictos, justamente si tú llevas la atención a la fuente, todo se te empieza a resolver. Pero porque es por atención. Es decir, la política, ¿por qué existe? ¿Por qué existen todas estas cosas y toda esa apariencia? Porque le ponemos atención. Imagínate si 1 millón de soldados no le pone atención a la guerra y dice, no, yo no voy a pelear por nadie. No va a pasar la guerra, ¿entiendes? O sea, sí. Si hay eso es porque hay gente que le está poniendo energía. Incluso, no hablando solo de los soldados, sino de las personas que creen que esa es la manera de actuar. Y más aún de aquellas personas que simplemente están leyendo el diario y se están amargando por eso. Es verdad. O sea, ahí, claro, y uno dice, pero yo no puedo hacer oídos sordos. No, nadie está hablando de eso. Simplemente de, apenas ves eso, transmútalo. Claro. No dejes que entre en tu mundo. No te hagas parte de eso, porque, claro, como me decía esta chica, Claudia, ¿sabes qué? Yo trabajo, estoy en un lugar donde escucho muchas cosas. Bueno, es difícil para mí. Ahí está, es difícil pero no imposible. En yoga aprendí esta frase, que podemos hacer consciente lo inconsciente, y me encantó, porque es real. A través de la respiración y de varias técnicas podemos lograr, y creo que es tan cierto esto que vos decís, no es que, ya no te enojás ni nada. Lo bueno es que cada vez, con todo esto que está pasando en la Tierra y la evolución, somos más conscientes y dura menos, ¿ves? Dura menos el enojo. Hasta que podamos ascender. Es decir, si dura menos esto, porque esto también no se trata de hacerlo de una cuestión intelectual puramente psicológica. No. Todo esto de lo cual hablamos va acompañado de la psicología, de la emocionalidad, de lo que es el estado neutro, del ser mismo, de la vida pasada. Son millones de cosas que tenemos como individuos, ¿sí? Sí. Nuestro campo de conciencia y un montón de cosas. Entonces, comprenderlo conscientemente no es solamente entenderlo por la mente, porque de repente mentalmente tú dices, eso no hay que hacer, entonces ya lo calificas como que está prohibido. Entonces, como está prohibido, todo lo prohibido, el ser humano lo quiere tocar por una cuestión de que el cuerpo no lo va a sentir necesariamente igual que la mente. Entonces, la mente dice, un ejemplo, ¿no? Biológicamente y puramente hablando, biológicamente, nuestro cuerpo tiene hormonas. Y si siente, siente. Es así de sencillo. Ahora, yo por la mentalidad digo, uy, no, pero esto está bien o está mal. Entonces ahí calificamos las cosas, es fácil o difícil. Y de repente cuando tú te centras, alineas esa biología y la mentalidad con el cuerpo emocional, por supuesto, dices, es tan simple como respirar. Tú cuando estás respirando no dices, qué difícil que es. Porque si pones ese patrón, es como te estás construyendo tú solo un muro delante de ti. Claro. Sí. La idea es que no te construyas un muro. Y tú dices, uy, pero ¿cómo hago? Y es como que la mente igual quiere acotar el es difícil. Y tú dices, no, no es difícil. Sí tiene un proceso. para algunos es más rápido, para otros más lento, pero depende de la disciplina que puedas tener. Es decir, si estás todos los días transmutándote, pues, y hay cosas que vas a vivir, pero para que las veas. Es decir, ¿cómo puedes darte cuenta que no tienes enojo si no lo ves? Necesitas verlo, necesitas de luz para ver lo que hay. Es como si tú enciendes la habitación, vas a ver el desorden o el orden. Pero si nunca enciendes la habitación, es como no vas a ver nada. O sea, y no puedes hablar de nada porque es desconocido, ¿se entiende? Sí. Entonces, esto de que estoy hablando es respirar y no calificar las cosas, es encender la luz y simplemente empezar a ordenar. No perder tiempo en juzgarlo como, uy, mira, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Entonces te diste cuenta que ordenaste 3 cosas en todo 3 días, ¿sí? Sí, sí. En vez de decir, listo, ya es así, listo, lo ordeno. En silencio, con amor, servicio, humildad. Listo. Porque cuando aparece la mente juzgando y nosotros le damos paso, de enseguida aparece, bueno, ¿y por dónde empiezo? Como cuando tenés el desorden en casa, ves todo hecho un lío y decís, ¿por dónde empiezo? Cuando no ponemos tanta mente, dejamos fluir y vamos sintiendo por dónde ir, ¿verdad? Totalmente, totalmente de acuerdo, porque porque la mente en realidad todo nace del vacío, ¿sí? Si la mente está en blanco, la famosa mente en blanco, ¿sí? Uh-huh. Que es el estado de vacío, es en realidad tener la capacidad de observar todo lo que ocurre en un mismo segundo. Pero en cambio, si nosotros calificamos las cosas, es como que creamos una corriente específica de eso. Entonces no vamos a estar viendo el mar, vamos a estar viendo la corriente específica porque lo calificamos, ¿sí? Claro. Entonces es como que cerramos, es como el enfoque del ojo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos foco, podemos ver las cosas de atrás o de adelante, depende de lo que donde queramos poner la atención, ¿sí? Uh-huh. Si nosotros ponemos la atención en ese estado blanco, vamos a ver absolutamente todo lo que hay en la habitación. Pero si miramos la mugrecita, dejamos de contemplar la habitación que está, es hermosa, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, ya acabamos de juzgar eso y nos limitamos. Entonces, la mente se vuelve grave, no se vuelve aguda. Digamos, el estado de agudo, ¿sí? Agudizar la mente es percibir hasta los sonidos más pequeños que hay en el ambiente, ¿sí? Porque de hecho el sonido agudo tiene un estado más elevado que el grave, ¿sí? Claro. Por esta razón es que si agudizamos nuestra mente, ¿y cómo la agudizamos? Sería la pregunta, ¿no? Es, bueno, tu atención en la fuente. ¿Qué es la fuente? Dios, como tú quieras llamarle, en esa energía que está ahí, ¿sí? Ahí puedes observar el mar, ¿sí? Entonces con la atención ahí, solo se va alimentando. Solito es como una retroalimentación entre la energía y tú, porque tú eres la energía en realidad. Nosotros estamos dentro de Dios y Dios está dentro nuestro, ¿sí? Entonces, ahí, en ese momento se empieza a agudizar la mente. Empezamos a observar nuestras situaciones. A veces limpiando la casa, barriendo, mira, hace 30 años me pasó tal cosa y ahora entiendo por qué. ¿Por qué? Porque la mente empieza a tener más espacio. Uh-huh. Sí, sí. Al tener más espacio, más se pueden observar las cosas, ¿sí? A veces, ¿por qué no podemos ver ni siquiera la mugre en nuestra casa? Y porque tenemos muchas cosas, tenemos demasiadas cosas. Es como la mente. Tenemos tantas cosas que ni siquiera sabemos ya si nos sirve o no nos sirve. Ya ni siquiera nos cuestionamos. Hoy en día te dicen, el 90% del ADN es basura, y uno dice, bueno, sí, tienen razón los científicos porque tienen un título y está bien, ellos se dedican a eso y ya está. No, cuestiónate, ¿por qué están diciendo eso? Si el 90% de nuestro ADN es galáctico, es conciencia pura. Claro, o sea, ¿cómo va a ser basura? Claro, entonces, claro, no tiene sentido. Es como que diga, no sé, el brazo está hecho al Pepe. Sí. Es tonto haberlo creado. No, decís, no, está hecho por un propósito, tiene todo un propósito. Tú ves la mesa, tiene un propósito. de cualquier cosa, así sea hasta tonto el propósito. Pero tiene un propósito dentro de toda esta realidad. Es así, sí. Tal cual, tal cual. Es maravilloso, Emir, de verdad que me encanta, porque esto es la nueva conciencia. Para vos que estás preguntando, ¿cómo es esto, conectar con la nueva conciencia? Emir se viene a San Juan, estará el 4, 5, 6 y 7 de mayo, empezando con su historia, la conferencia del primer día y viendo la presentación del libro, la autorrealización, y con la introducción de su historia personal, a modo de amorosamente ponerla al servicio de la gente, gente que se sentirá identificada, gente que no, y que de ahí sirva como parámetro para poder seguir. Y luego, cada día, con, por ejemplo, la llave de la vida, la importancia de la cruz, esta desprogramación que todos queremos, también este taller, cada día viene con un tema, ¿cierto? A tratar y a trabajar. Así es, sí, digamos que esto se trata de compartir más que nada, ¿no? Entonces, no lo juzguen ni porque es filosofía, porque es espiritualidad, porque si es esto, si es aquello. Uh-huh. Simplemente vengan a compartir y desde ahí vamos a empezar a reconectarnos. El primer día sí voy a estar presentando mi libro, Iris Integrando lo Ancestral, que habla un poco de todo esto como introducción a todas las personas. El segundo día, como dijiste, ¿no?, la llave de la vida, la importancia de la cruz. No se crean que es la cruz de este es católico. No se trata de ninguna religión, ninguna secta, simplemente de la nueva conciencia. La nueva conciencia es aquello que simplemente es nuevo y desconocemos, ¿sí? Porque en realidad lo que ya conocemos, por eso lo buscamos, ¿sí? Sí, entonces sí. Esto no se trata de buscar, esto se trata de comprender lo que tú ya eres. Entonces, aquello que eres, eres nuevo todos los días, ¿sí? O sea, cuando tú te levantas ya no eres el mismo que ayer. Entonces, todos los días estás renovándote. Esa es la gracia divina de este gran propósito, de que todo el tiempo nos vamos renovando a nosotros mismos. El tercer día va a ser del seminario del Proyecto Iris, y es decir, va a ser como una escalerita, ¿no? Como módulos 1, 2, 3, ¿no? Que es el primer día presentación como introducción, segundo día herramientas para conectarnos y despertar, el tercer día para poner en acción aquellas herramientas en la red planetaria a nivel conciencia, ¿no?, y la importancia del planeta. Y el cuarto día ya tiene que ver con ir a un sitio sagrado, ¿sí?, y empezar a conectarnos desde ese lugar, desde la naturaleza. Qué bonito, la verdad que una invitación bella y maravillosa que queda en el aire en este momento para quien esté escuchando, lo sintió y vibró con todo lo que se dijo en la nota, pueda conectarse con Vale, con el Piso Creativo e inscribirse. Un placer inmenso, Emir, la verdad agradecidísima, primero con vos por esta apertura, luego con nuestros seres de luz, los guías que programaron este encuentro al aire. Gracias. Así es, y bueno, muchísimas gracias, y bueno, el contacto para que se conecten con Vale es, no sé si lo tienen, pero es 264-505-3438. Perfecto, ahora lo íbamos a decir, pero está maravilloso que ayudes. Sumando. No, me encantó, así, dicho, lo decimos de nuevo, ¿puede ser? Dale. A ver qué... Que lo digas vos. Dale, ok, 264-505-3438. Maravilloso, gracias, Emir, abrazo de luz. Gracias, Siga, muchísimas gracias, y nada, gracias por esta preciosa invitación a este bello programa, gracias. Bueno, trabajador de la luz, que lo pases maravilloso el próximo lunes, ¿sí? Sí, ustedes también, Alejandro también, y bueno, tú, Silvia, también. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Que tengan un hermoso día. Chao. Igualmente, chao, chao. Sí, estamos preparando en este fin de semana, todo el mundo se conecta con el festejo, así es que también saludándolo como buen trabajador de la luz. Gracias a Emir Salazar, él contando antes.